Sí, buen día, Omar, ¿cómo andás? Bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Alberto. No, por favor. ¿Hubo una reunión con Margarita Regui por el tema? Sí, mira, lo que ya se está decidiendo es el tema de los entoscados que vamos a hacer, que se va a hacer en la parte del sur, digamos, del partido de La Barría. Uh-huh. Entonces, la semana que viene ya se va a empezar con el... Vamos a armar las carpetas y vamos a llevar toda la licitación para la licitación del proyecto a las empresas que van a hacer el proyecto de los caminos. Así, Alberto, pues, cuando hablamos del sur, ¿qué hablamos? ¿La zona de Durañona, por ahí, no? Sí, cuando hablamos del sur, estamos... mira, yo acá tengo un detalle, si querés más o menos. Dale. Te escribo un poquitito. Sería... son en total son 35 kilómetros más o menos de entoscados que se harían, ¿no es cierto? Sería un tramo de 8,5 kilómetros que sería la ruta provincial 51 a Muñoz. Ajá. Después 5,5 kilómetros de un tramo de Muñoz a ruta provincial 60, un otro tramo de la ruta provincial 60 a Iturregui, que serían 8,2 kilómetros, y ruta provincial 60 a Rocha, 7,2 kilómetros. Después hay un tramito de la ruta provincial 51 a Durañona, que serían 4,65 kilómetros. Ah, perfecto. Así que, ahí se completa entonces la cantidad de kilómetros. Exactamente. O sea, los tramos que yo te dije, uno si los ve son más kilómetros. Lo que pasa es que las partes críticas de esos tramos son los que se van a entoscar ahora. Uh-huh. Para poder, digamos, reparar la parte que está más crítica, que es lo más urgente. ¿Ves? Claro, ¿hay que hacer algún alteo allí o simplemente, bueno, echarle la tosca y acomodarlo? ¿Cómo es? Mirá, la Facultad de Ingeniería lo hizo todo un estudio, que eso lo que me parece que nosotros, o sea, empezamos a trabajar de una forma que nos vino muy bien la Facultad de Ingeniería, porque ellos nos dan todo el informe técnico, nos hacen todo el asesoramiento, cosa que a nosotros, a la sociedad rural, nos estaba faltando, ¿viste? Claro. Que era saber, porque nosotros somos productores, ¿viste? Podemos saber dónde los caminos se estropean, por dónde pasa el agua, pero ¿viste? Falta toda la parte técnica. La facultad nos hizo todo un informe sobre ese tema, una carpeta que es la que vamos a elevar ahora nosotros para hacer el proyecto, la licitación del proyecto, ¿viste? Claro. O sea que tenemos toda una carpeta armada de todo eso, ¿sí? Alberto, buenos días, Agostina lo saluda. Ah, buen día, Agostina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Las carpetas que van a presentar son precisamente las que contiene el estudio de la facultad? Exactamente. Sí, nosotros, junto con la secretaria de Obras Públicas, Margarita Regui, se elevó a la facultad los tramos que habíamos decidido hacer, que son estos tramos críticos que habíamos decidido hacer para entoscar. Entonces ellos salimos juntos a recorrer estos tramos hace más o menos un mes y medio, dos meses, y ellos nos hicieron toda una carpeta donde tenemos todo el detalle de lo que hay que hacer y cuáles son las partes, cuál es la altimetría, cuáles son las alcantarillas, la calzada, cómo tiene que ir, viste, que uno, o sea, como productor no domina tanto esas cosas, ¿viste? Claro, ¿y cómo se maneja la parte de los montos presupuestarios? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un convenio con la municipalidad. Sociedad Rural va a hacer un convenio con la municipalidad para llamar a licitación nosotros. O sea, Sociedad Rural llamaría a licitación, pero del proyecto, no de la construcción de los caminos. Porque la municipalidad se pasando de 20 mil pesos, me parece, yo no domino mucho ese tema, pero pasando de 20 mil pesos de licitación, tenía que, no era una licitación directa, ya se nos atrasaba todo en la construcción del camino. Claro. Entonces, se firma un convenio con Sociedad Rural, donde Sociedad Rural llama a licitación del proyecto, que más o menos es, me parece que son 1.500 pesos el kilómetro, o sea que serían, son 35 kilómetros, así que serán 40.000 pesos, que ese es el convenio que haríamos con la intendencia. Uh-huh. Alberto, ¿son entoscados de muchos años esto, que no se hacían? Sí, ya son entoscados viejos en estos tramos que yo te digo que son mucho más largos, o sea, todavía queda el entoscado, todavía está el entoscado. Pero en estas partecitas críticas, estos puntos críticos, ya directamente no hay entoscado. Entonces, cuando llueve, no puede pasar los productores, no puede pasar la gente, no pueden pasar las familias. Y viste, son lugares que unen los pueblos, viste, Rocha, Muñoz, claro. Durañona, Santa Luisa, viste. Entonces, con ese dinero que llegamos a tener nosotros, que vino de coparticipación y de la intendencia, ¿viste? Se puede llegar a solucionar. Bueno, y la importancia que tiene también, que es una salida a una ruta, ¿no? Como es la ruta 51. Claro, sí. Uh-huh. Generalmente, mira, lo que se buscó es tratar de unir, por ejemplo, qué sé yo, Iturregui con la ruta 60, Muñoz, Rocha con la ruta 60 y también con la ruta 51, como vos decís, claro. Santa Luisa, Durañona. Incluso en la parte de Durañona, hasta la ruta 51, había tres tambos en esa zona que directamente cuando llovía les costaba muchísimo sacar la producción, ¿viste? Cosa claro. Que con esto se solucionaría, ¿viste? ¿Se hacían intransitables directamente los caminos, o se hacen todavía, digo, o por ahí se puede pasar cuando llueve? Mira, las empresas que están en la parte de mantenimiento de los caminos ahora, por lo que vemos, los productores se están trabajando mucho mejor, se está respondiendo mejor, ¿viste? No, estamos más comunicados nosotros, uh-huh. Entonces llueve y enseguida se repasa, ¿viste? Pero, claro. Pero en plena lluvia, en pleno momento así de lluvia, después de la lluvia, se hace bastante intransitable. Bueno, sin duda que ha dado resultado, Alberto, este trabajo en forma conjunta, ¿no? Productores, la sociedad rural, con el municipio y la facultad, digo, porque, bueno, son gente que transitan por ahí ustedes, por ese lugar, y qué mejor que la opinión de ustedes también, ¿no? Claro, vos sabés que nosotros siempre lo que notábamos era que nosotros somos los usuarios de los caminos, los que tenemos las necesidades, las familias, los productores, que hay que sacar la producción, que la familia tiene que llevar a los chicos a la escuela o por cuestiones de salud, ¿viste? Entonces, lo que veíamos que poder tener un asesoramiento técnico, que era lo que nos estaba faltando a nosotros, de la facultad, la intendencia nos escuchó mucho con el tema de la reparación y mantenimiento de camino, entonces entre las tres partes pudimos, incluso el año pasado ya cuando empezamos a trabajar en el tema de licitación de las empresas para mantenimiento, ya pudimos entre los tres empezar a lograr otras cosas, ¿viste? Que ahora incluso los mismos productores llaman a sociedad rural para dar las inquietudes, las necesidades, y a veces nos dicen también que los caminos los ven un poco mejor. Uh-huh. Bueno, y la participación de ustedes, Alberto, también hace que ejerzan por ahí un control, porque muchas veces he escuchado decir, los mismos productores cuando llueve salen, lo rompen con las 4x4, bueno, también se puede hacer un control sobre eso, ¿no? Sí, o sea, esto, mira, Omar, yo pienso que esto nos va a llevar varios años de trabajo y una concientización de los productores también, o sea, no sacar la producción los caminos en camiones después de la lluvia, claro. Cuidar después de una lluvia de 2 o 3 días hasta que ore el camino para no romperlo, ¿viste? Salvo cuestiones de salud, por supuesto, que eso es indiscutible, seguro. ¿Viste? Que no se puede hablar, pero hace falta una concientización también del productor, que de a poco se lo vamos a poder lograr, ¿viste? O sea, nosotros tenemos todo un contacto con todos los socios de la sociedad rural, vía mail, entonces se le manda información y eso a la larga va llegando, ¿viste? Lo importante de todo esto, sin ninguna duda, es que sean escuchados. Exactamente, no, sí, nosotros consideramos que el tema de caminos con la intendencia fuimos escuchados y evidentemente pienso que estamos logrando algo, estamos muy conformes, así que bueno. Y después una cosita yo te quería pedir, Omar, que la semana que viene va a salir, quería pedir a los productores si no podía informarnos a nosotros en estas zonas que estamos hablando, de que ellos nos puedan informar de tosqueras que nos puedan aportar, claro. para poder empezar a hacer la construcción de los caminos. Cualquier productor que él piense que pueda haber una tosquera, que pueda tener una tosquera o que pueda saber de algún aporte de tosca en esa zona, para ya pasárselo a las empresas, porque nosotros la semana que viene ya estamos llevando las carpetas y también le tendríamos que informar las tosqueras que hay en la zona para que no se nos encarezca tanto, claro. La construcción del camino. Claro, todo lo que sea encontrar lo más cerca posible de la tosca es abaratar los costos, ¿no? Claro, porque si hay que llevar tosca de muy lejos, se abaratan, se encarecen en la construcción del camino y a su vez podemos hacer menos kilómetros. ¿Puede haber tosca por esa zona? Sí. Sí, por lo que vieron los ingenieros cuando estuvimos recorriendo, hay muchos lugares donde se puede hacer destape de tosca y bueno, la cuestión es hablar con los productores y que podamos tener aporte de ese. Bueno, los productores que puedan hacer este aporte o que puedan tener conocimiento, que se dirigen directamente a ustedes, a la sociedad rural. Exactamente, sí, sí. Uh-huh. Dirigiéndose a la sociedad rural, o bueno, lo mismo la intendencia, pero también nosotros estamos dispuestos a recibir eso para poder ir armando la licitación, porque la semana que viene ya sacaríamos, llamaríamos a licitación para el proyecto de la construcción de estos tramos. Está bien, está bien. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes por hacer difundir este proyecto. Que tengas un buen día. Era el productor agropecuario Alberto Bragio, bueno, hablando de los caminos rurales.